Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Boombox. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Degeneración. Acabamos de escuchar Last Night de Los Strokes. Esta noche lluviosa. Vamos a hablar, el tema que nos toca hoy es sobre el miedo. Está conmigo Peter Funk Ávila, gran amigo. Y pues bueno, nos va a mandar a una rolita esta noche. ¿Qué tienes para nosotros, Peter? Pues nada, buenas noches a todos los radioescuchas. Y pues estamos aquí en Degeneración. Saludos, Pavel, también. Vámonos con una rolita de Kings, que es de 1971, que creo que les va a encantar. Y recuerden, están en Resistencia Radio, no le cambien. Oídos libres. gentlemen. Ladies and gentlemen. Y bueno, regresamos a Degeneración por Resistencia Radio y ahí tenemos a The Kings con la rola de You Ready Go With Me. Esta rolita de 1971, muy buena banda. Y tenemos un super tema el día de hoy, que es el miedo. El miedo a, pues, a tener... entra también como el pánico, ¿no? O no sé cómo explicarlo, Pavel. ¿Tú cómo lo explicarías el miedo? Me hice bola. Ok, pues el miedo. Creo que el miedo, pues, tiene. El principio básico del miedo es salvaguardar la vida. O sea, nosotros como seres humanos hemos desarrollado esa, se puede decir, inclusive cualidad, no sé si lo sea, pero ese es un hecho de que el miedo es para salvaguardarnos, ¿no? Es un mecanismo de supervivencia, se puede decir. Un mecanismo de supervivencia, o sea, entonces podríamos decir que el miedo se puede convertir en ansiedad. Ajá, va muy ligado con la ansiedad, con el estrés y toda esta onda, ¿no? O sea, muchos factores que influyen en este tema del miedo. Fíjate que es vaciado porque yo leí por ahí el que los budistas, ¿no?, hablaban también sobre el miedo. Y ellos señalan que fundamentalmente, el miedo es el rechazo que experimentamos hacia el sufrimiento, ¿no? Este rechazo se origina, se supone, por pérdidas o por conflictos o inclusive la falta de conciencia de nuestros deseos con la realidad. ¿Cómo ves lo que ellos piensan? No, pues sí, estos hombres siempre tienen una sabiduría muy, muy cañona, ¿no? Sí, fíjate que ellos, no sé, como que siento que su miedo o su... ¿Cómo decirte? Lo tienen bien controlado, porque creo que es un sentimiento, se puede decir, no lo sé. Bueno, sí, más bien es una emoción que debemos de, como humanos, debemos controlar, ¿no? Porque el miedo nos puede, hacer muchas tonterías, ¿no? O sea, o dejar de crecer, ¿no? No sé, ¿tú cómo ves? Sí, el miedo nos puede congelar, ¿no? Ante ciertas situaciones, ¿no? O sea, me imagino que te refieres a tenerle miedo, no sé, por ejemplo, a estudiar algo o a... esos factores ya influyen como otros factores sociales, ¿no? De lo que dicta como, pues sí, la sociedad acerca de lo que debe ser y todo esto. Y a la hora de tú ejecutar tus planes o sueños, pues obviamente tienes ese miedo de fracasar, ¿no? Sí, fíjate, efectivamente ahorita que estamos hablando de este tema se me viene mucho a la mente cuando pues, yo iba en la secundaria, cabrón, ¿no? Recuerdo perfectamente que, pues ahí ya sabes que en la secundaria tienes que rifar tiros, ¿no? Es como de, te dicen un tiro y pa, cámara, ¿no? Te tienes que ir a rifar, ¿no? Sí, si eres de Iztapalapa. Sí, bueno, ahí todavía más, ¿no, güey? Ahí sí era uno por semana, ¿no? Pero yo cuando iba a rifarme un tiro, mi miedo, ¿sabes qué era, güey? No era tanto a que yo me diera en la madre con otro. Mi miedo era, por ejemplo, a lo mejor a perder y que fuera yo la burla o que alguien se burlara de mí. ¿Sí me explico? Era más un tema psicológico lo que a mí me podía haber afectado a que me rompieran la madre y verme mal a que realmente le tuviera miedo a los golpes. ¿Sabes? Y luego todavía el miedo de llegar a la casa puteado, ¿no? Efectivamente, iba a tocar otra. Efectivamente, porque te pusieron en tu madre, pues yo también te voy a poner en tu madre, ¿no? ¿Por qué te pena? Sí, pues es que todos esos miedos son adquiridos, ¿no? O sea, son adquiridos inclusive culturalmente, ¿no? de hecho pueden ser resultado de eventos traumáticos, o hay miedos que adquieres o aprendes de otros, de otras personas, ¿no? Fíjate que sí, yo creo que, bueno, esa es muy buena pregunta, porque el miedo se adquiere o ya lo tenemos por default. Eso está súper interesante, güey. Bueno, a ver, ¿tú qué piensas? Hay ciertos miedos o fobias que inclusive se pueden convertir esos miedos en fobias. Por ejemplo, cuando eres pequeño y te dicen, no sé, tu mamá, ¿no? ¡Ay, la araña! Te va a picar la araña, ¿no? Así, entonces empiezas a tenerle miedo a ese tipo de animales, ¿no? Entonces, empiezas a adquirir como esas fobias. Cuando son adquiridas, ¿no? Por ejemplo, si te atacó un perro, ¿no? En algún momento de tu vida, te queda como ese trauma, ¿no? Ese miedo a los perros, ¿no? Inclusive lo puedes asociar después con otras cosas, ¿no? El lugar donde pasó, incluso hasta los olores o cosas que estuvieron en ese momento, en ese momento traumático, puedes asociarlas y de ahí generar ciertas fobias o miedos hacia ciertas cosas. Y por ejemplo, no sé, creo que sí ya nacemos predispuestos al miedo, porque es una cosa evolutiva. Es algo de que hemos, como seres humanos, evolucionado por supervivencia. Entonces, de cierta manera, sí ya nacemos con esta onda del miedo. Ok, fíjate, eso está interesante. O sea, saber si nacemos... Yo creo que nacemos porque, y repito, ¿no? Nuestra genética, viene ahí grabada, ¿no? Como a lo mejor nuestros ancestros, que por eso dicen que, supone que por eso nos da ansiedad y tenemos que tener adrenalina, ¿no? Para quitar también esa ansiedad, ¿no? Incluso yo sufrí de ataques de ansiedad un tiempo y se siente horrible porque sientes como que te vas a morir, sientes que tu corazón pues empieza como a palpitar al 100 y dices, güey, aquí ya... Y cuando fui con el locólogo, yo le digo así a mi psicólogo, cuando fui con el locólogo, pues decía que estos ataques se deben a que tenemos un gen que se activa por cosas de supervivencia. Y cuando empezamos a pensar en esos miedos al futuro, más bien, porque la ansiedad es para el futuro, la ansiedad se dispara por el miedo a lo desconocido. Ajá, exacto. ¿No? Entonces, sí. Pero bueno, vámonos con una rola, Pavel, ¿cómo ves? Y regresando, ¿sí? Seguimos con esta ondita de el miedo. Órale, pues. Mándanos, Pete. Hablando de rolas de miedo, bajé a un artista que se llama Green A, que precisamente tiene una muy buena rola que se llama El Miedo. Espero les guste, están en Resistencia Radio, no le cambien. Oídos libres. Siempre me hacías dudar, pero dudar de mí. Gozabas verme mal en el mismo lugar, sin dejarme avanzar cuando quería salir, para poder sentirme un poco más feliz. Pero tu afán está en volverme infeliz. Como es que nunca vi el mal que hacías en mí. Me enoja recordar lo que solías decir. No intentes, no pruebes, porque no puedes, no eres. No intentes más frenarme, no pruebes a rezarme, porque si que te enfrento no puedes. No eres agradable ni un héroe que me salve, no te daré el control, no te arriesgues. Habito un monstruo en cada ser, este plan asesinar todos nuestros sueños sin piedad. Muchos no lo notan hasta que es tarde, cuando el tiempo llega a su final. Maldito monstruo, sal de mi cabeza ya, no te tolero más, no soy tu presa. No te voy a escuchar, no me vuelvas a hablar, pues tus palabras ya no me interesan. Un puto estrés es lo que tú eres. Matas los sueños y anhelos que todos tienen. El conformismo es lo que tú prefieres. Y la ambición es aquello a lo que le temes. Loco de que tengo un plan y es para matarte y nunca más volver. Tu parte obstruyendo mi camino, solo mi recelo, si a mí no pienso girar. Velocidad y hambre de triunfar para convertir sueños en realidad. Solo te confundes lo que ahora mismo no quiero. Lo que quiero es que no robes mi energía jamás. Y cuanto más tiendo a aprender, pierdes poder y oscuridad. Pues cuanto más adquiero algún conocimiento, miro que la cara que mostrabas deja de asustar. ¿Dónde están tus gruñidos? Porque luz es pequeño acá. Es irónico que es el miedo quien ahora tiembla de miedo. Habito un monstruo en cada ser de este planeta y no lo ven. Su nombre es miedo y quiere hacer que nos neguemos a emprender. Siempre va a tratar de asesinar todos nuestros sueños sin piedad. Muchos no lo notan hasta que es tarde, cuando el tiempo llega a su final. Hoy entierro ese miedo con su voz. En su tumba no hay ni una flor, tampoco un sentimiento de dolor, pues por fin tomo yo el control. Habito un monstruo en cada ser de este planeta y no lo ven. Su nombre es miedo y quiere hacer que nos neguemos en asesinar todos nuestros sueños sin piedad. Muchos no lo notan hasta que es tarde, cuando el tiempo llega a su final. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Y bueno, escuchamos a Green A con esta rola del miedo. Es un buen artista que acabo de escuchar. Tiene también una que se llama Carta a Dios, que también se las recomiendo. Es muy buena rola. Y tiene ahí una frase que me gustó que dice: existe un enemigo interno que se debe ser eliminado. No nos permitamos llevar a cabo más de sus locuras y sus ambiciones en nuestros sueños. Está buena la frase. Se las quería compartir. Chingón. Va, entonces sigamos hablando, pues el tema del miedo, ¿no? Y yo quiero, pues tomar un poco de qué es o sea, que el miedo desemboca o de, ¿cómo se podrá decir? Desemboca lo que vienen siendo lo demás, las fobias, a lo mejor, no sé, la paranoia, no sé, por ejemplo, Sigmund Freud decía que tomamos el miedo como manifestación de un evento, ¿no? Que es lo que tú decías, ¿no? Que esa manifestación la llamamos fobia. Generalmente, dice, el miedo tiene un objetivo o se tiene un algo, él decía, ¿no? Que desemboca a ese pensamiento, porque Freud decía que era un pensamiento, ¿no? Un pensamiento de efectos conflictivos, ¿no? ¿Cómo ves? Ok. O sea, hace que... No entiendo muy bien a qué se refiere. Sí, o sea, por ejemplo, es la manifestación de un conflicto que tenemos nosotros, ¿sí? Ajá. Sí. Y mira, para ponértelo más rápido, este conflicto se activa, ¿sí? O se manifiesta, ¿sí? Y se le llama a lo mejor una fobia, o bueno, se puede convertir en una fobia, ¿sí? Okay. Pero se desencadena un mecanismo que reprime, bueno, en algunos reprime ese miedo o en otros no lo logra reprimir y es cuando te puede dar ansiedad, te puede dar todo eso, ¿no? Ok. Es más o menos lo que habla él. Es que, pero es una manifestación, o sea, lo que quiero que entendamos es que es una manifestación de un evento que tú tuviste. Ok. Sí, lo que te decía, ¿no? Puede ser un evento traumático, ¿no? O de hecho algo aprendido de otro individuo, o sea, no sé, por ejemplo, tu papá le tenía miedo a las alturas, ¿no? Entonces, cuando estabas con tu papá y él reflejaba ese miedo a las alturas, se te queda a ti plasmado ese mismo miedo, ¿no? Puede ser algo así, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Ajá. Exactamente. Yo creo que hay tres cosas que suceden ante el miedo. O sea, la primera, y es como lo gregario, es huir. Huir hacia del peligro. O sea, corres, ¿no? Se te aparece el tigre y lo primero, la acción del miedo es huir. Luego está otra etapa que es enfrentarlo. Pero ¿a qué se refiere esto de enfrentarlo? No vas a enfrentar al tigre, ¿no? Sino más bien tu cerebro capta que ante esa situación de miedo no estás en peligro. Entonces enfrentas ese miedo porque de cierta manera no estás ante un peligro inminente. Lo vas a enfrentar. Ajá. O el último que puede ser es negarlo, ¿no? O sea, pues niegas ese miedo, ¿no? ¿Cómo ves? Uh-huh. Puede ser. Puede ser. Por ejemplo, en filosofía hay unas cositas que leí. Se supone que el miedo nos aproxima a la realidad por medio de una intuición, ¿no? A partir de ese momento el conocimiento se representa en un lenguaje universal. Ellos quieren decir que todo mundo tiene miedo, ¿no? Todo mundo tiene, pero tenemos miedo a lo mejor a una realidad o a lo mejor... también, por ejemplo, Aristóteles decía Fobos. Bueno, no Aristóteles, se decía Fobos, ¿no? Que yo creo que era como una palabra de afobia, ¿no? Bueno, como nosotros lo conocemos como fobia, ¿no? Fobia. Pero ellos le decían como fobia. Pero, por ejemplo, la definición de fobia, ellos lo definían como el miedo a la acción imaginaria o fantasiosa de sobrevivir a un mal destructivo o afectivo. ¿Sí lo captaste? ¿Un mal afectivo o destructivo? O aflictivo. Destructivo o aflictivo. Ok. O sea, ¿a qué voy? Okay. Creo que lo que van con esto es que, por ejemplo, a sobrevivir al mal destructivo, creo que eso que tú hablabas, ¿no? De como a lo mejor, no sé, tener una contienda a muerte con alguien o que estás escapando de un tigre, yo creo que eso es lo destructivo. Y lo aflictivo, creo que es como lo de pensamiento, ¿no? Porque creo que existen también diferentes miedos, ¿no? O sea, el de pensamiento, claro. Y el que realmente tienes el miedo que te sale la adrenalina, ¿no? Como el miedo a tirarte de un bungee, pero te tiras, tienes miedo, ¿no? Y el pensativo... Pero ese tipo de miedo lo buscamos nosotros. O sea, ese miedo que nos da placer, ¿sabes? Uh-huh. Por ejemplo, cuando ves una película de terror, ¿no? Sabes que te da miedo, ¿no? Pero lo ves porque de cierta manera ciertas partes de tu cerebro se encienden causando, inclusive creo que hasta liberando dopamina, ¿no? Que te causa ese placer de sentir ese miedo, ¿no? De hecho, hay un estudio que, por ejemplo, ese miedo que tú lo ves en, por ejemplo, en este tipo del bungee, de las películas de terror y todo, dispara a ciertas otras regiones del cerebro que diferentes al miedo real. Al miedo real que hace que tus pupilas se dilaten, que tus músculos se pongan más tensos. O sea, se activa todo este ¿cómo, cuál es la palabra? Esta supervivencia del ser humano al sentirse amenazado, y este miedo que dices acerca del miedo del placer, activa otras cosas, ¿no? Como que, o sea, me estás hablando que es como la onda de estar alerta, ¿no? Como la, pues sí, la ansiedad, ¿no? De que el cuerpo esté alerta. Ajá, exacto. Pero físicamente, o sea, por ejemplo, ¿no? Físicamente, cuando tú estás en peligro y este miedo, esta emoción del miedo, de cierta manera te dice que estás en peligro, tu cuerpo tiene una reacción, o sea, todo tu cuerpo tiene una reacción inmediata de supervivencia. Es por eso que, no sé si sabes luego, que por ejemplo ciertas personas cuando están en un peligro como así, extremo, tienden a tener así incluso más fuerza, se pueden correr más rápido, por ejemplo, así, no sé, en cierta manera que te están persiguiendo, te van a asaltar y tienes la posibilidad de correr, no sé de dónde sacas esa velocidad que corres más rápido, cabrón. O sea, tu cuerpo dispara adrenalina y hace que tengas ahora sí que otro tipo de cualidades físicas, ¿no? Pero esto lo activa de cierta manera el miedo. Ok, pero ahí te va. Podemos hablar que ese miedo del que tú hablas es destructivo, ¿no? O sea, es físico, ¿no? Ajá. Y el aflictivo, que es lo que, por ejemplo, Aristóteles decía, el aflictivo también es otro tipo de miedo, porque, por ejemplo, el miedo a no hacer... Alguien, por ejemplo, hay un síndrome que se llama el falso, no, el impostor. No sé si sabes de este síndrome. Sí, lo he escuchado. Ok, este síndrome dicen que es cuando tú no te la crees. O sea, que dices, o sea, la neta eres súper bueno en algo y dices, no mames, no, yo no puedo ser. No lo soy. Ah, exactamente, yo no lo soy, ¿no? Ese yo creo que es un tipo de miedo aflictivo, ¿no? De mente. Yo siempre he creído esto. No sé si esté bien o no. Ya tenemos que hablar con un filósofo y un psicólogo. Pero yo siempre he dicho que el miedo puede ser psicológico y puede ser también fisiológico, ¿no? Donde este gen que tienes como de correr y de sacar como el sudor y la adrenalina y todo eso, que en algunas personas les gusta, algunos no. Creo que por eso también hacemos ejercicios como para liberar todo esa adrenalina o algo así. Pero creo que eso, ¿no? Que ese es físico y el otro es psicológico, en donde un pensamiento te puede arruinar la vida. O sea, simplemente, por ejemplo, los suicidios, yo creo que es miedo a algo, ¿no? Pero psicológicamente, no es fisiológicamente. ¿O tú cómo ves? Sí, esta idea del miedo psicológico, ¿no? Sobre todo, que nos atrapa, ¿no? O sea, no tiene que ser únicamente el miedo al peligro, ¿no? O sea, sino cómo tú afrontas el miedo a tu mismo entorno, ¿no? A tu misma vida, ¿no? Te dicen muchas veces que tienes que lograr cosas, que tienes que hacer esto, que tienes que estudiar lo otro, y tanta presión social pues te llena de miedo, ¿no? Y entonces el miedo al fracaso es uno de los grandes problemas que igual y la gente tiene, ¿no? Y hablabas de, por ejemplo, de los suicidios, ¿no? O sea, y todo esto, ¿no? Eso pues obviamente tiene otras cosas culturales, sociales y todo, pero sí, de cierta manera también está el miedo inmerso en esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es muy complejo la resolución de qué vas a hacer con el miedo, ¿no? Efectivamente. Pues mira, para seguir con el tema y ya irnos, creo que este va a ser nuestro último bloque, que ya nos vamos a despedir, el tiempo se va volando. Mándanos una rolita, Pavel, para que... Ok, Peter, vamos a escuchar a Incubus con Tal Shows on Mute. Estamos en Resistencia Radio. No le cambien. Estamos de vuelta aquí en Degeneración. Estamos hablando del miedo con Peter. Yo quiero preguntarle a Peter, ¿a qué le tienes miedo, amigo? Muy, muy buena pregunta, hermano. Mira, yo creo que mi gran miedo es cuando no logro un objetivo que me propongo. O sea, como al miedo a la derrota, pero mía, ¿sabes? No a la de los demás, sino a mi misma derrota, ¿no? A ser derrotado por mí, ¿no? Como a lo mejor, ¿cómo te diré? Bueno, miedo básico, si me hablas como un miedo básico, fíjate, agarro ratas, agarro todo eso, pero no me acerques, no me acerques una araña porque sí me da miedo. La araña sí me da, no me da tanto miedo, pero, bueno, no es la araña, ¿sabes a cuál? A la tarántula, cabrón. La tarántula sí, no sé, esa me da unas cositas así como que, ay, no sé, feo, como que las arañas que tengan pelos no me gustan, no sé. Y fíjate que la otra vez, decía, bueno, es que no me acuerdo quién fue, que me dio mucha curiosidad. Luego voy a buscar también más de ese tema. Este video hablaba de que el ser humano le tenemos miedo a los seres que no son amórficos a nosotros. ¿Como qué? Por ejemplo, el conejo, como tiene ojos, dientes, boquita y todo eso, pues no te da miedo, ¿no? Es como de, ay, qué bonito, ¿no? La vaca, inclusive hasta el león, pues sí te da miedo, pero lo ves, ¿no? Y dices, ay, qué chido, ¿no? Pero, por ejemplo, ver los bichos nos da un... Bueno, no sé si a todos, pero a la mayoría de la gente les da como un poco de... ¿Cómo te diré? Como... Pues sí, miedo o asco o no sé, ¿no? Ajá, repulsión, ¿no? Exactamente, ¿no? Y con esto quiero decir que no a todos, o sea, la mayoría de la gente que conozco sí tiene repulsión a los bichos y a como cositas, ¿no? Pero él era un psicólogo, pero no me acuerdo quién decía que era porque como nosotros no lo asimilamos como las características que normalmente nosotros sabemos que tiene o que conocemos, ¿no? Como por ejemplo la cara, ojos, ¿no? O sea, si tú ves a las arañas, pues tienen 1000 ojos, ¿no? Y un chingo de patas y eso, y dices, ay, güey, esto está extraño, ¿no? Pero cagadamente sí. Él decía que era porque nosotros no somos de este mundo, ¿no? O sea, realmente lo que son los arácnidos y los reptiles son los que son parte de este ecosistema llamado planeta, y que nosotros venimos de otro lado, ¿no? Y que por eso nuestro gen es como de supervivencia, ¿no? Porque pues si lleváramos, de hecho llevamos miles y miles y miles y miles de años aquí, pues ya se nos hubiera quitado como ese miedo, ¿no? Es lo que decía este psicólogo, pero no me acuerdo cómo se llama. Luego les paso el nombre, pero ¿cómo ves? Sí, sí, sí, sí. Entonces te dan miedo las arañas, amigo. Sí, las arañas. Y psicológicamente, pues a no alcanzar mis objetivos, cabrón, ¿no? O sea, eso es como que... Como lo que me desata, ¿no? Esa ansiedad que me he dado cuenta. Que... Sí, lo que te comentaba, ¿no? La presión social, ¿no? A veces. Uh-huh. Y sobre todo, yo creo que... pues lo que vivimos, el día a día que vivimos en las ciudades, creo que desata todas esas enfermedades, ¿no? Creo que desata la ansiedad, la paranoia, no sé si la esquizofrenia sea, ¿no? Parte de... Pero miedo a esa... es que no es una... No sé si sea realidad, como dicen los filósofos, pero yo creo que más bien es el... no sé, al peligro de, por ejemplo, no comer, ¿no? Una, no sé, una lógica racional tonta que tenemos como humanos, ¿no? En de que el que tiene más, pues come, y el que tiene menos, pues ya se chingó, ¿no? No sé, bueno, me degenera, hermano. Un poquito. No, sí. ¿Crees que los animales sientan diferente el miedo que los seres humanos? Sí, fíjate que sí creo. Y creo que ellos sienten... Como no tienen un conocimiento como nosotros, a lo mejor no pueden tener un miedo al... psicológicamente hablando, al futuro o al pasado, ¿no? O sea, ese tipo de miedos que nosotros tenemos, ¿no? Pero sí tienen a lo mejor un miedo psicológico a lo físico. Por ejemplo, cuando le pegas un perro, pues obviamente va a tener miedo, ¿no? Y cuando levantas tú la mano, pues tiene miedo, ¿no? O sea, sabe qué es el miedo, ¿no? Pero creo que ellos como no llegan a comprender tanto como nosotros, creo que ya. Para ellos es solamente un mero sentimiento. Pues sí, un mero sentimiento, una emoción. Pero no como nosotros. Ajá, nosotros llegamos como a comprender, bueno, sí, comprenderlo, ¿no? Como a analizarlo. Y ellos solamente tienen la emoción, ¿no? Es a lo que te refieres. Más bien, yo creo que, bueno, es que no sé también si la palabra sea correcta, pero creo que en algunas personas nosotros somos conscientes, ¿no? De que es el miedo, exacto. Y comprendemos eso, ¿no? Y ellos no, ellos ya es como a lo mejor, como te decía, ¿no? Cuando se te desata la ansiedad que no sabes por qué, creo que ellos lo hacen así, porque no comprenden o no llegan a comprender más allá de eso. Ok, sí, y creo que, bueno, una de las maneras para sobrellevar el miedo es, no sé, es como enfrentándolo, ¿no? O sea, ya... Se dice fácil, ¿no? O sea, enfrenta tus miedos, ¿no? Pero pues creo que pues no es nada fácil, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con el hecho psicológico, ¿no? Pero ahí te va. ¿Cómo enfrentas el miedo, no? Sin saber a lo mejor qué es tu miedo, ¿no? O sea, yo lo digo en el aspecto en, no sé, de que, por ejemplo, psicológicamente, ¿cómo superas, por ejemplo, típico, ¿no? Un rompimiento con tu pareja, ¿no? Y obviamente vas a andar con otra pareja y tienes miedo, bueno, no sé si te ha pasado a ti, a mí si alguna vez me pasó, tienes miedo de que y no de que te deje la pareja, sino de volver a sentir eso horrible que te pasó. ¿Sí me explico? Pues... Sí, pues es que creo que la única manera es exponerte al estímulo, o sea, de cierta manera para poder superarlo no hay de otra más que pues sentirlo. De cierta manera también es lo que pues te hace sentir vivo, ser humano, ¿no? Imagínate si no sintieras como ese miedo a esa sensación, pues también como que, híjole, ¿dónde quedaría, no? Por eso te digo que a veces creo que el miedo también es como, pues puede ser como un, ¿cuál es la palabra? Pues sí, algo que está dentro de nosotros y que es necesario para nuestra supervivencia. Efectivamente, y fíjate que el contrario de, pues el miedo es la valentía, güey, ¿no? Quien tiene valentía, pues vence al miedo, ¿no? Y hablo de valentía no como la palabra tal, se les venga a lo mejor mucho a la gente como de, ay, el héroe, no, o sea, simplemente es tener el valor, porque la valentía es tener el valor, lo que tú dijiste, de afrontar esa realidad, ¿no? Cuando a lo mejor tienes la pérdida, inclusive hasta de un familiar, yo creo que es cuando tienes que afrontar esa realidad y decir, ok, tengo valentía y voy a salir de esto, aunque sea un sentimiento horrible, ¿no? Y que a todos nos va a pasar, ¿no? O sea, creo que ahí creo que pegamos en un punto súper importante, Pavel, que es, ¿tú le tienes miedo a la muerte? Pues, de cierta manera, bueno, es que ahora sí que hasta que no estés ahí es cuando ves los chingadazos, ¿no? Pero creo que pues es lo único que tenemos seguro en la vida, ¿no? O sea, la muerte, ¿no? O sea, es inevitable. Entonces, más bien conforme tú tengas culturalmente la sabiduría de poder sobrellevar y poder entenderlo, vas a poder en el momento de que llegue vas a poder pues manejarlo de una mejor manera, ¿no? Entonces creo que pues en este momento yo te podría decir que no, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, hasta que no estés ahí es cuando dices, ay, güey, ¿no? Entonces sí, fíjate que yo yo la otra vez hice una reflexión, güey, sobre precisamente esta onda del miedo a la muerte. Te voy a ser muy honesto, cabrón. Yo no le tengo miedo a la muerte. Y ya me quedó muy claro que el miedo a la muerte no lo tengo. Pero sí le tengo miedo a algo que a veces sí me quedo así de, híjole, maldita sea, ojalá no pase esto, ¿no? Que es el miedo al sufrimiento. ¿Y a qué voy? Claro. El miedo al sufrimiento es de, por ejemplo, yo tuve un tío que quedó paralítico y pues nada más movía como media boca y los ojos, ¿no? Híjole, yo lo veía sufrir horrible, güey. Y ese es mi miedo, ¿no? A ese sufrimiento. Porque la muerte, digo, es inevitable. Lo tengo súper metido en la cabeza. Pero creo que ya en un tema de inmovilidad o de algún sufrimiento así, sufrimiento sí. Es horrible, ¿no? O sea, si yo no es quisiera que, vivir así. Es que ya pues, no es vida, hermano. O sea, que no te puedas limpiar la cola. O sea, está... Sí. Está cañón, ¿no? Sí. Entonces, eso sí me da miedo, fíjate. Eso sí está cabrón. También, pues no miedo, bueno, sí miedo, ¿no? Como el miedo de que mueras y no seas como recordado, ¿no? O sea, de cierta manera, ¿no? O sea, a mí me da miedo eso, o sea, ¿no? Que por ejemplo, ¿tú tienes miedo a que no te recuerden? Ajá, yo, no como mi persona, sino como, o sea, digamos mi obra, ¿no? O sea, lo que yo hago como fotógrafo, ¿no? Mm. O sea, que se pierda, ¿no? Que nadie la vea, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, ese miedo de que no esté presente, ¿no? Bueno, pero que estás de acuerdo que generacionalmente en un momento de la historia se va a perder tu trabajo. O sea, estás de acuerdo, ¿no? Pues... Porque, por ejemplo, eso fue precisamente lo que quería este... Ay, hasta lo interpretó Brad Pitt, ¿cómo se llama? Aquiles. Aquiles quería ser recordado por la historia en los siglos de los siglos, ¿no? Y generacionalmente, pues fue perdiendo... O sea, vamos perdiendo... nos vamos perdiendo la historia. Porque van avanzando, sí, ¿no? O sea... Claro, claro. Digo, a lo mejor sí. tu obra, y no digo que esté chida y tampoco digo que perdón, digo que está muy chida y que no está muy chida, pero tu obra, lo único que va a quedar va a ser, ¿cómo te diré? La impresión que tuvimos de a lo mejor de ese tiempo en el que estamos viviendo ahora. Por ejemplo, tus obras son muy, impresionistas a este tiempo, ¿no? Como por ejemplo, me di cuenta que fuiste apenas lo de la Santa Muerte, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, todo ese tipo, a lo mejor tus obras sí trascenderán porque son como de época. ¿Sí me explico? A lo mejor ajá. Una fotografía de esa época, fue tal fotógrafo, a lo mejor sí, sí trascenderás ahí así, ¿no? Pero a lo mejor muchos artistas, ¿no? Bueno, ya me degeneré, discúlpame. No, y es que también, por ejemplo, el hecho de, o sea, no solamente de la obra en sí, sino también como el hecho de dejar un poco de escuela hacia otras generaciones, ¿me entiendes? O sea, como que, por ejemplo, esto se hizo, pues no sé, tal año, ¿no? Y tiene estas características y no sé, de cierta manera como que eso vaya surgiendo más allá, ¿no? Okay. Bueno, pero ese es otro tema. Sí, sí, sí, sí. Mira, pues, podemos seguir hablando del miedo y pues, híjole, hay incontables miedos, ¿no? Y terrores que tiene la gente, ¿no? Inclusive creo que hay un terror, la otra vez vi, ¿cómo se llama? Gente que le tiene terror a los pollos, cabrón. O sea, imagínate. Hay de todo. Sí, sí, sí, está increíble esto del miedo, ¿no? Pero creo que eso de la valentía y esa superación de ese miedo es como afrontarlo. Puede costar mucho. Y no estoy diciendo que es así como de, ay, todos tenemos... No, a muchos a lo mejor puede costar. Algunos, pues, son más rápidos que otros. Lo superan más que otros. Pero creo que al fin y al cabo, eso es lo interesante de la vida, ¿no? Estar superando esos miedos. Sí, exactamente. ¿No? Exactamente, superar tus miedos para poder lograr tus objetivos y ser mejor persona y poder tener una vida chida, ¿no? Claro, claro. Hay un refrán budista que quiero compartírselos, que me gustó mucho. Dice: así como una serpiente muda su piel, debemos mudar nuestros pasados una y otra vez. Ok. Espero lo hayan entendido y les haya gustado. Pues Pavel, creo que ya es todo por este programa. Vamos a dejarlos con dos rolitas para que pues disfruten el ombligo de semana que tenemos todavía, y que tengan un buen fin de semana, y síganse cuidando, chicos, porque híjole, otra vez semáforo naranja. Por favor, usen cubrebocas. Creo que ya estamos en rojo, amigo, no sé. Uy, no, pero no me digas. No puede ser. Hay otra cosa, pues vayan, si ustedes tienen problemas con este tipo de cosas y así, vayan a terapia, no lo dejen pasar, porque pues sí, si necesitan ayuda, vayan, amigos. Claro, es ir con un terapeuta es importantísimo, darte un chequeo, ¿no? Como al taller mecánico, para que circule bien tu cerebrito, ¿no? Y, sí. Y recuerden también echarle un ojo a nuestras redes sociales, ahí estamos, y seguir a Pavel en su trabajo, un excelente trabajo de fotografía que hace. Síganlo ahí, de tus redes, Pavel, para que te sigan. Ok, a mí me pueden seguir en Instagram como @veles_fotografo, en Facebook como @velesfotografo, todo junto con minúscula. Y bueno, tengo un proyecto comercial que se llama @foto.rebel en Instagram. Síganlo, la verdad hace muy muy buenas fotos, ¿no? Hace poco tomaste unas fotos de unos niños, ¿no? Unos bebés. Ah, bueno, ese es un proyecto con mi chica, hacemos fotos newborn ahí de los bebés. Están padrísimas, te las recomiendo. Sí, está chido. Y bueno, lo último que hice fue el 24 horas, que durante 24 horas teníamos que subir una foto cada hora. A la central de abastos, anduvimos por toda la ciudad, estuvo padre. Ah, súper bien, a ver si algún día me invitas por allá, Pavel. Claro, cuando quieras, Peter, ya sabes. Va que va, pues bueno, nos despedimos, y recuerda que tu peor enemigo no te puede dañar tanto como tus pensamientos. Estás en Resistencia Radio. Oídos libres. I can't explain.